Radio 1 de Radio Nacional de España presenta... Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, viaje al centro de la Tierra. Séptima y última parte. En esta noche, noche de aventureros, viaje al centro de la Tierra. El final. Capítulo 42. Serían entonces las 10 de la noche. El primero de mis sentidos que funcionó tras el último asalto fue el del oído. Oí casi inmediatamente, y este fue mi primer acto de audición verdadero. El silencio que se restablecía en la galería, sucediendo a los mugidos que me estuvieron aturdiendo durante largas horas. Por fin, como un murmullo, me llegaron unas palabras de mi tío. ¡Subimos, Axel! ¿Qué quiere decir? Que sí, que estamos subiendo. ¡Subiendo! Extendí el brazo, toqué la pared y retiré la mano ensangrentada. Subíamos con extrema rapidez. ¡Hans! ¡La antorcha! ¡La antorcha! No sin dificultades, Hans consiguió encender la antorcha. La llama, manteniéndose de abajo a arriba, a pesar del movimiento ascensional, dio la claridad suficiente para iluminar toda la escena. Es justo lo que pensaba, Axel. Nos encontramos en un pozo estrecho que apenas tiene 4 toesas de diámetro. El agua, una vez llegada al fondo del abismo, vuelve a su nivel y nos sube con ella. ¿A dónde? Lo ignoro, pero Axel, debemos estar preparados para cualquier contingencia. Subimos con una velocidad que calculo en 2 toesas por segundo. 120 toesas por minuto. Equivalen a más de 3 leguas y media por hora. A esta marcha sí que haremos mucho camino. Puede que hacia la muerte. Porque, tío, eso sí, no hay nada que nos detenga. Y que este pozo tenga salida. De lo contrario, si está cerrado, si el aire se comprime poco a poco por la presión de la columna de agua, moriremos aplastados. Axel, la situación sí es casi, casi desesperada. Pero hay algunas posibilidades de salvación, y son estas las que estoy examinando. Cierto que podemos perecer en cualquier instante, pero también salvarnos. Lo que debemos hacer es aprovechar lo mejor posible las oportunidades. De acuerdo, tío. ¿Pero qué podemos hacer? Tomar algún alimento para reparar nuestras fuerzas. Oh, Dios. Es preciso decirle lo que pretendía ocultarle. ¿Tomar algún alimento? Sí, y sin demora. Hans, ¿Sculpin? No, Sculpin. ¿Cómo? Hemos perdido nuestras provisiones. Esto es todo lo que nos queda. ¿Un trozo de carne seca para los tres? No sabía que... Y bien, tío. ¿Aún seguís creyendo que podemos salvarnos? Mi pregunta no obtuvo respuesta. Transcurrió una hora. El hambre que sentía empezó a ser atroz. Mis compañeros se hallaban en el mismo caso, pero ninguno de nosotros se atrevía a tocar aquel miserable resto de alimento. Continuábamos subiendo con extrema rapidez. A veces el aire nos cortaba la respiración, como les ocurre a los aeronautas en las ascensiones rápidas. Pero si estos experimentan un frío tanto más intenso cuanto más se elevan en la atmósfera, nosotros sentíamos todo lo contrario. El calor aumentaba de manera inquietante, debiendo elevarse a unos 40 grados. ¿Qué significa este cambio, tío? Ay, no sé yo. Hasta ahora, los hechos han dado la razón a las teorías de Davy y a las suyas. Ya. Las condiciones particulares de refractariedad de las rocas, de electricidad, de magnetismo, han modificado las leyes generales de la naturaleza, ofreciéndonos una temperatura moderada. Sí. Le digo esto porque, para mí, la teoría del fuego central continúa siendo la única válida, la verdadera. Nos encaminamos a un medio en el que se cumplirán con todo su rigor tales fenómenos. Un medio en el cual el calor reduce a las rocas a un completo estado de fusión. Es lo que me temo, profesor. Ya. De no morir ahogados o aplastados o por hambre, tal vez muramos quemados vivos. ¡Calla, Axel! Se contenta con encogerse de hombros y vuelve a sumirse en sus pensamientos. Durante una hora, salvo un ligero aumento de la temperatura, ningún incidente modificó la situación. Mi tío rompería por fin el silencio. Es preciso tomar una decisión. ¿Una decisión? Sí, Axel, una decisión. Ante todo, tenemos que reparar nuestras fuerzas. Lo único que conseguiremos, no comiendo ese trozo de carne, es debilitarnos más y más hasta el fin. Hasta el fin, sí. Y creo que está cercano. Pues bien, si se presenta una oportunidad de salvarnos, si necesitamos hacer un esfuerzo, ¿de dónde sacaremos las fuerzas para obrar habiendo dejado que la inanición nos debilitase completamente? Ya, pero una vez comido ese trozo de carne, ¿qué nos quedará? Nada, Axel. No nos quedará nada. Pero te alimentarás más comiendo con la vista. Tus razonamientos son los propios de un hombre que carece de voluntad, de alguien carente de energía. Así pues, usted no desespera, ¿verdad? ¿Nunca pierde la esperanza? ¡No! ¿Cómo? ¿Aún cree que hay alguna posibilidad de salvación? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Mientras lata el corazón, mientras la carne palpite, no admito que un ser dotado de voluntad deje en él lugar para la desesperación. ¡Qué palabras! La verdad es que pronunciadas en estas circunstancias son prueba de que mi tío posee un temple poco común. Dígame, ¿qué pretende hacer? Comer lo que nos queda hasta la última migaja y reparar nuestras perdidas fuerzas. Si esta es nuestra última comida, sea, pero al menos, en lugar de estar agotados, volveremos a ser hombres. Pues bien, comamos. Mi tío, con el pedazo de carne y las pocas galletas salvadas del naufragio, hizo tres partes iguales y las distribuyó. Cada porción suponía una libra aproximadamente. El profesor comió ávidamente, con un entusiasmo febril. Yo, sin gusto, a pesar de mi hambre y casi con repugnancia. Hans, tranquilamente, con moderación, abocados menudos que masticaba sin ruido. Mi tío no sé cómo había encontrado una cantimplora mediada de ginebra. Nos la ofreció y el licor logró reanimarnos un poco. ¡Fortrefin! ¡Sí! ¡Excelente! Nuestra última comida me había hecho recobrar alguna esperanza. Debían ser las 5 de la mañana. La constitución del hombre es tal que su salud es un efecto puramente negativo. Una vez saciada la necesidad de comer, es difícil imaginarse los horrores del hambre. Es preciso experimentarlos para comprenderlos. Por eso, al salir de una larga abstinencia, algunos bocados de galletas y de carne hicieron olvidar los pasados sufrimientos. Después de la comida, cada cual se entregó a sus reflexiones, pues la situación invitaba más a concentrarse en uno mismo que a perder el tiempo en vanas discusiones. ¿En qué pensaba Hans, ese hombre del extremo occidente? ¿Ser poseedor de la resignación fatalista de los orientales? Por mi parte, mis pensamientos estaban hechos de recuerdos, y estos me llevaban a la superficie del globo, que nunca debería haber abandonado. La casa de la calle Conistras, mi pobre Grauben, mi querida Grauben, la buena Marte, pasaron ante mis ojos como visiones, y en los lúgubres ruidos que corrían a través del macizo, creía sorprender los de las ciudades de la Tierra. Mi tío, por su parte, siempre absorto en sus ideas, antorcha en mano, examinaba con atención la naturaleza del terreno. Trataba de reconocer su situación observando las capas superpuestas. Este cálculo, o mejor, esta apreciación, no podía ser más que aproximada. Pero un sabio es siempre un sabio cuando es capaz de conservar su sangre fría. Y con toda seguridad, el profesor Lidenbrock poseía tal cualidad en grado superlativo. Por aquí tenemos que encontrarlos, Ney. Le oí murmurar palabras. Eran vocablos geológicos. Sabía a qué se refería. Y a pesar de la situación, me interesé por lo que decía. Granito eruptivo. Esto es granito eruptivo. Así que, Axel, aún estamos en la época primitiva. Pero subimos. Seguimos subiendo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No pierde las esperanzas. Es único. Palpa con su mano la pared vertical. He aquí los Neis. Y mira, he aquí los Micaesquistos. Bien, bien. Pronto alcanzaremos los terrenos de la transición. Y entonces... ¿Qué quería decir el profesor? ¿Es que podía medir el espesor de la corteza terrestre suspendida sobre nuestras cabezas? ¿Poseía algún modo de hacer el cálculo? No, le faltaba el manómetro y ninguna estimación podía suplirlo. Entretanto, la temperatura aumentaba en progresión importante y me sentía bañado de sudor en medio de una atmósfera abrasadora. Solo podía compararla al calor que sale de los hornos de una fundición cuando se efectúan las coladas. Tuvimos que quitarnos la ropa los tres. La menor prenda de vestir causaba un gran malestar, por no decir sufrimiento. Chaquetas, chalecos y cada vez más calor. ¿Es que estamos subiendo hacia un foco incandescente, tío? No, eso es imposible. ¡Imposible, Axel! Sin embargo, palpando la pared, abrasa. Y el agua está hirviendo. El profesor solo me respondió con un gesto de cólera. Un invencible terror se apoderó de mi mente, no logrando librarme de él. Presentía una catástrofe próxima, tan espantosa como la fantasía más exaltada no hubiera podido imaginar. Una idea incierta y vaga primero fue tomando cuerpo en mi mente. La rechacé, pero volvió con obstinación. No osaba formularla. Sin embargo, algunas observaciones involuntarias determinaron mi convicción. A la dudosa luz de la antorcha, noté movimientos desordenados en las capas graníticas que anunciaban la inminencia de un fenómeno en el que la electricidad debía tener un papel que desempeñar. Y aquel calor excesivo, aquella agua hirviendo. Observé la brújula. Estaba loca. Capítulo 43. Sí, la brújula estaba loca. Saltaba de un polo a otro con bruscas sacudidas. Recorría todos los puntos del cuadrante. Daba vueltas como si tuviera vértigo. Sabía bien que, según las teorías más aceptadas, la corteza mineral del globo jamás está en un estado de reposo absoluto. Las modificaciones causadas por la descomposición de las materias internas, la agitación procedente de las grandes corrientes líquidas y la acción del magnetismo tienden a perturbarla incesantemente, aun cuando sus manifestaciones sean imperceptibles para los seres vivientes de la superficie. Así pues, el hecho de que la brújula se moviese como si estuviera loca no fue lo que más me aterrorizó, sino otros detalles que no se escaparon a mi observación. Las detonaciones se sucedían cada vez con mayor frecuencia, con mayor intensidad. Solo podía compararlas con el estruendo que producirían un gran número de carros arrastrados rápidamente sobre un desigual camino empedrado. Era un trueno continuo. La brújula, sacudida por los fenómenos eléctricos, confirma mi opinión. La corteza mineral amenaza con romperse. Los macizos graníticos acabarán hundiéndose. Se colmará la fisura, se llenará el vacío y nosotros, pobres átomos, seremos aplastados por una formidable convulsión. ¡Tío! ¡Tío! ¡Sí! ¡Estamos perdidos! Se puede saber lo que te pasa ahora. Sí, Axel, ¿qué te ocurre? ¿Qué me ocurre? Sí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Observe estas paredes. Se agitan. El macizo se disloca. El calor es tórrido. El agua hierve. La densidad de los vapores. Y la aguja de la brújula está loca. ¿Y bien? Son los indicios de un terremoto. ¿Un terremoto? Sí. Axel, creo que te equivocas. ¿Pero qué dice? ¿Acaso no reconoce los síntomas de un terremoto? ¿Un terremoto? Oh, Axel, no, no. Yo espero algo mejor. ¿Qué quiere decir? Una erupción, Axel. Espero una erupción. Pero estamos en la chimenea de un volcán. De un volcán en actividad. Así lo creo. Y Axel, el estar en la chimenea de un volcán en actividad es lo mejor que puede suceder. ¿Lo mejor? Sí. Mi tío está tan loco como la aguja de la brújula. No lo entiendo. Y no comprendo cómo puede estar tan calmado y sonriente. Estamos atrapados en una erupción. Sí. La fatalidad nos ha arrojado en el camino de las lavas incandescentes, de las rocas ígneas, de las aguas hirviendo, de todas las materias eruptivas. Cierto. Vamos a ser repelidos, expulsados, arrojados, vomitados, escupidos al espacio, entre enormes rocas y en medio de una lluvia de cenizas y de escoria, envueltos en un torbellino de llamas. ¿Y eso es lo mejor que puede ocurrirnos? Oh, sí, Axel, sí. Tío, por favor, se burla de mí. O tal vez... ¿Se ha vuelto loco? No, no. Escucha, se trata de la única, sí, de la única posibilidad que tenemos de regresar a la superficie de la Tierra. La única probabilidad con la que contamos. ¿Comprendes? Sí, sí, tienes razón en todo. La única posibilidad. Nunca me ha parecido tan audaz ni con tanta fuerza de convicción como en este momento. Espera con calma. Calcula las posibilidades de una erupción. Mi tío no deja de sorprenderme. Entretanto, continuábamos subiendo. No cesó en toda la noche nuestro movimiento ascensional. El fragor que nos rodeaba crecía constantemente. Me sentía casi asfixiado. Estaba convencido de que mi última hora se acercaba. Sin embargo, la imaginación es tan extraña que me entregué a unas reflexiones verdaderamente pueriles. Pero no dominaba mis sentimientos, sino que estaba sometido a ellos. Era evidente que estábamos siendo expulsados por un empuje eruptivo. Bajo la balsa Había aguas hirvientes y bajo las aguas toda una pasta de lava, un conglomerado de rocas que en la cima del cráter se dispersarían en todas direcciones. Estábamos, no cabía duda alguna, en la chimenea de un volcán. Pero esta vez, en lugar del Sneffels, un volcán extinguido, se trataba de un volcán en plena actividad. Me preguntaba cuál podría ser esa montaña y en qué parte del mundo seríamos expulsados. En las regiones septentrionales, con toda seguridad. Antes de trastocarse la brújula, nos había indicado que marchábamos hacia ellas. Desde el cabo Saknussemm habíamos sido arrastrados directamente hacia el norte durante cientos de leguas. Ahora bien, ¿estábamos de nuevo debajo de Islandia? ¿O íbamos a ser arrojados por el cráter de Hekla o por cualquiera de los otros volcanes de la isla? La erupción de Hekla, al sur de Islandia, en 1776, causó muchas muertes en un radio de 500 leguas al oeste. No sabía yo de otros volcanes bajo ese paralelo que los poco conocidos de la costa noroeste de América. Hacia el este, tan solo existía uno, a los 80 grados de latitud, el Ex, en la isla de Jan Mayen, una isla volcánica del océano glacial ártico, no lejos del archipiélago de Svalbard. Cierto que los cráteres no faltaban, y los había suficientemente espaciosos como para expectorar todo un ejército. Pero, ¿cuál sería por el que saldríamos? Esto es lo que trataba de adivinar. Al amanecer se aceleró el movimiento ascensional. El hecho de que aumentara el calor en lugar de disminuir al aproximarse a la superficie del globo se explica por ser un calor local y debido a la influencia volcánica. Nuestro género de locomoción no podía dejar en mi ánimo la más leve duda sobre este particular. Una fuerza colosal, una fuerza de varios centenares de atmósferas engendrada por los vapores acumulados en el seno de la Tierra, nos impelía con irresistible energía, pero nos exponía a innumerables peligros. Pronto penetraron en la galería vertical unos reflejos rojizos. La galería se ensanchaba. Se veía, a derecha e izquierda, profundos corredores por los que se escapaban los vapores. Largas lenguas de fuego lamían, chisporroteando las paredes. ¡Mire, tío, mire! Son llamas sulfurosas. Nada más natural en una erupción. Sí, ya, pero ¿y si nos envuelven? No, Axel, no nos envolverán. Pero nos pueden asfixiar. No nos asfixiarán. ¿Ves? La galería se ensancha cada vez más. Y si es preciso, abandonaremos la balsa para guarecernos en alguna grieta. ¿Y el agua? ¿El agua que sube? Ya no hay agua. ¿Que no hay agua? Solo hay una especie de pasta de lava que nos empuja hacia el cráter. En efecto, la columna líquida ha desaparecido, siendo reemplazada por materias eruptivas bastante espesas, aunque hirvientes. La temperatura se hace insoportable. El termómetro marca más de 70 grados. 70 grados. Me inunda el sudor. Sin la rapidez de la ascensión, seguramente ya habríamos muerto asfixiados. El profesor no llevó a cabo su propósito de abandonar la balsa. E hizo bien. Aquellos pocos maderos mal unidos ofrecían una superficie sólida, un punto de apoyo que nos hubiera faltado en otra parte. Hacia las 8 de la mañana sobrevino un nuevo incidente. Cesó el movimiento ascensional de improviso y la balsa quedó completamente inmóvil. Tío, ¿qué sucede ahora? Esta detención tan repentina. ¿Te asusta? Como debida a un choque. Un alto. ¿Es que se ha calmado la erupción? Espero que no. Me levanté y traté de averiguar lo que ocurría a mi alrededor. Tal vez la balsa, encallada por alguna roca saliente, oponía una resistencia momentánea a la masa eruptiva. En este caso era preciso apresurarse a liberarla cuanto antes. No había nada. La columna de cenizas, escorias y piedras había dejado de subir por sí misma. Se ha detenido la erupción. ¿Es eso lo que temes? Es que si se ha detenido... Tranquilízate, Axel. No creo que dure mucho este tiempo de calma. Hace unos 5 minutos que no nos movemos. ¿Y qué, tío? Creo que no tardaremos en reanudar nuestra ascensión hacia la boca del cráter. No deja de consultar su cronómetro. Es posible que tenga razón en sus pronósticos. La balsa vuelve a subir. Como impulsada por un rápido pero desordenado movimiento. Y ahora vuelve a detenerse. Bueno, dentro de 10 minutos, la balsa volverá a ascender. ¿10 minutos? Sí, Axel. Estamos en un volcán de erupción intermitente. ¿Erupción intermitente? Nos deja respirar al mismo tiempo que él. Nada más cierto. En el minuto designado fuimos lanzados de nuevo con una extrema rapidez. Era preciso agarrarse fuertemente a las tablas para no ser despedidos de la balsa. Después se detuvo el impulso. He reflexionado mucho desde entonces sobre tan singular fenómeno, sin poder hallar una explicación satisfactoria. Sin embargo, me parece evidente que no ocupábamos la chimenea principal del volcán, sino uno de los conductos accesorios por los que se dejaba sentir un efecto de repercusión. Imposible me sería decir cuántas veces se reprodujo ese fenómeno. Todo lo que puedo afirmar es que, a cada reanudación del movimiento, éramos lanzados con una fuerza creciente, como un verdadero proyectil. Durante los instantes de parada nos asfixiábamos, y en los momentos de proyección, el aire ardiente nos cortaba la respiración. Por un momento pensé en el placer inmenso de volverme a encontrar súbitamente en las regiones hiperbóreas, a una temperatura de 30 grados bajo cero. Mi exaltada imaginación se paseaba por las llanuras de nieve de las regiones árticas y anhelaba el momento de poderme revolcar sobre la helada alfombra del polo. Poco a poco, mi cabeza, perturbada por tan frecuentes sacudidas, se iba yendo por los caminos de la imaginación. Sin la ayuda de Hans, más de una vez hubiese destrozado mi cráneo contra las paredes de granito. Pero él, con sus vigorosos brazos, me apartaba del peligro. No conservo, por tanto, ningún recuerdo preciso de lo que sucedió durante las horas siguientes. Tengo la confusa sensación de continuas detonaciones, de la agitación del macizo, de un movimiento giratorio que se apoderó de la balsa. La balsa se balanceaba sobre las olas de lava en medio de una lluvia de cenizas. Las llamas chisporroteantes la envolvían. Un viento impetuoso que parecía producido por un fuelle descomunal avivaba los fuegos subterráneos. El rostro de Hans, envuelto en luces y llamaradas, fue lo último que vieron mis ojos. Ya no tuve otra sensación que la del espanto del condenado atado a la boca de un cañón en el momento en que parte el disparo y dispersa sus miembros por los aires. Capítulo 44. Cuando volví a abrir los ojos, me sentí asido de la cintura por la mano vigorosa del guía. En la otra mano sostenía a mi tío. Y no estaba herido, pero me dolía todo el cuerpo. Me encontré tendido sobre la ladera de una montaña al borde de un abismo al que me había precipitado de no ser por Hans, que detuvo mi caída por los flancos del cráter. ¿Dónde estamos? En la superficie de la Tierra, lo sé. ¿Pero dónde? Parece que no le hace ninguna gracia el haber vuelto a la superficie. Estamos en Islandia, tío. ¿Ned? No. No, Hans. ¿Cómo que no? Tío, Hans se equivoca. Se equivoca. El viaje nos ha deparado muchas sorpresas. Pero mira, Axel, aún nos tenía reservada otra mayor. Sí, mira, Axel, mira. Esperaba ver un cono cubierto de nieves perpetuas en medio de los áridos desiertos de las regiones septentrionales bajo los pálidos rayos de un cielo polar. Pero, contrariamente a todas las previsiones, nos encontramos los tres tendidos en la ladera de una montaña. De una montaña calcinada por los ardores de un sol que parece querer devorarnos con sus rayos. No puedo dar crédito a mis ojos. Ven lo que yo veo. Y lo que también ve Hans. El calor que padecen nuestros cuerpos no deja lugar a dudas. Estamos medio desnudos. El sol, al que nada pedimos durante estos dos últimos meses, se muestra muy generoso con nosotros. Pródigo en luz y en calor, derrama a raudales una espléndida irradiación. Según mis ojos, se acostumbran a este resplandor. Hans no se equivoca. Este lugar no pertenece a Islandia. ¿Estaremos en Spitzberg? No. ¿En la isla de Jan Mayen? No, no, Axel. Este no es un volcán del norte, con sus colinas de granito y su casquete de hielo. Pero, tío, si está... Mira, Axel, mira. Encima de nuestras cabezas, a unos 500 pies más arriba, se abre el cráter de un volcán. Por él se escapa, supongo que cada cuarto de hora, según mis cálculos, una fuerte detonación. Una alta columna de llamas mezclada con piedra pómez, cenizas y lava. ¿No sientes las convulsiones de la montaña? ¿Cómo no voy a sentirlas? El volcán respira como una ballena. Arroja de vez en cuando fuego y aire por sus enormes respiraderos. Y más abajo, por esa pendiente que es bastante pronunciada, las capas de materias eruptivas se extienden a una profundidad de 700 u 800 pies, lo que da al volcán una altura no superior a 300 toesas. Y su base desaparece en un bosque. Sí. Olivos, higueras. Las viñas están cargadas de racimos rojizos. Desde luego, este lugar no ofrece el aspecto propio de los del Círculo Polar Ártico. Ah. Tras el bosque, la vista se pierde en un mar de aguas tranquilas o un lago. Por la otra parte de Levante se ve un pequeño puerto al que preceden unas casas. ¡Hay barcas! Más allá, un grupo de islotes. Y hacia poniente, lejanas costas cierran el horizonte, en el que se perfilan montañas azules de poca elevación. Destaca entre ellas, aunque más alejado, un cono de prodigiosa altura, sobre cuya cima se agita un penacho de humo. Y por el norte, una inmensa extensión de agua que relumbra al influjo de los rayos solares, sobre la que se ve de trecho en trecho la extremidad de un mástil o la convexidad de una vela hinchada por el viento. Lo imprevisto de este espectáculo centuplica aún más sus maravillosas bellezas. Tío, entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hans lo mira todo con indiferencia y mi tío como si no comprendiera nada. Pues, Axel, sea cual fuere esta montaña, el hecho es que hace un poco de calor. Las explosiones no cesan y de poco nos servirá haber escapado de los peligros de una erupción si ahora nos golpea algún pedrusco. Descendamos y sabremos a qué atenernos. Por otra parte, me muero de hambre y de sed. Decididamente el profesor no era un espíritu contemplativo. Por lo que a mí respecta, olvidando las fatigas y las necesidades, habría permanecido en aquel lugar durante muchas horas aún. Pero me fue preciso seguir a mis compañeros. El talud del volcán presentaba pendientes muy inclinadas y no tuvimos otra solución que deslizarnos a lo largo de verdaderos barrancos de ceniza, evitando las corrientes de lava que descendían como serpientes de fuego. Estamos en Asia, tío. Sí. En las costas de la India. O en las islas de Malasia. O en Oceanía. Hemos atravesado la mitad del mundo para finalizar en las antípodas de Europa. Pero, ¿y la brújula? Ah, sí, la brújula. Según la brújula, siempre hemos ido hacia el norte. Entonces, ¿nos ha mentido? Tanto como mentido. A menos que esto sea el polo norte. ¿El polo? No, no, no, claro, pero... ¿Qué? Es inexplicable, no sé qué imaginar. Ya. Mientras íbamos acercándonos a aquellos parajes cuyo verdor refrescaba la vista, el hambre y la sed me atormentaban. Afortunadamente, tras 2 horas de camino, llegamos a una hermosa campiña, enteramente cubierta de olivos, granados y vides, que parecían pertenecer a otro mundo. Por otra parte, en el estado en que nos hallábamos, semidesnudos, no era para andarse con muchos miramientos. Con qué placer acercamos nuestros labios a aquellas sabrosas frutas, aquellas dulces y muy jugosas uvas. No lejos, entre las hierbas altas, descubrí un manantial de agua fresca en la que hundimos nuestras caras y manos con gran deleite. Mientras cada uno de nosotros se abandonaba a las delicias del reposo, apareció un niño entre los olivos, un habitante de aquella hermosa región. Era un niño pobre, miserablemente vestido, de aspecto débil. Pareció asustarse al vernos, lo que no era de extrañar, pues con nuestras ropas rotas y con nuestras barbas enmarañadas, teníamos muy mal aspecto, a menos que estuviésemos en un país de ladrones. El niño salió huyendo, pero Hans corrió tras él y lo trajo hacia nosotros. El niño gritaba y pataleaba. Mi tío intentó tranquilizarle y le preguntó en alemán: ¿Cuál es el nombre de esta montaña, amiguito? El niño no respondió. No estamos en Alemania. Le hizo la misma pregunta en inglés. El niño tampoco respondió. Yo estaba realmente intrigado. ¿Será mudo? Le hizo la pregunta en francés con igual resultado. A ver si en italiano. ¿Dónde nos siamo? Sí. ¿Dónde estamos? No responde, tío. ¿Querrás hablar? No le tire de las orejas. Come si no me acueste y sola. Stromboli. Y el niño, escapándose de las manos de Hans, se perdió a veloz carrera entre los olivos. El Stromboli. Ah, qué efecto produjo en mi imaginación aquel nombre inesperado. Estamos en pleno Mediterráneo, en medio del archipiélago eólico de mitológica memoria, en la antigua Strongyli, en la que Olo retenía encadenados los vientos y las tempestades. Esas montañas tienen que ser de Calabria. ¿Y el volcán que está hacia el sur? El Etna, el mismísimo Etna. ¡Qué viaje, tío! ¡Qué gran viaje! Entramos por un volcán y salimos por otro, situado a más de 1.200 leguas del Sneffels, de ese árido país de Islandia perdido en los confines del mundo. Los azares de la expedición nos han traído a una de las más armoniosas regiones de la Tierra. Cierto. Hemos abandonado la zona de las nieves eternas por las del infinito verdor. Hemos dejado por encima de nuestras cabezas la niebla grisácea de las zonas heladas para volver bajo el cielo azul de Sicilia. ¡Asombroso! Después de una reconfortante comida compuesta de variadas frutas y agua fresca, volvimos a ponernos en marcha con dirección al puerto de Stromboli. No nos pareció prudente divulgar cómo habíamos llegado a la isla. La inclinación de los italianos a la superstición les hubiera hecho ver en nosotros espíritus malignos vomitados por las entrañas del infierno. Nos resignamos a pasar por pobres náufragos. Era menos glorioso, pero mucho más seguro. Por el camino, mi tío no dejaba de murmurar. ¿Y la brújula? La brújula indicaba el norte. ¿Cómo explicas este hecho? Tío, mejor será no buscar una explicación. ¿Qué dices? Un profesor de Johann Neu que no encuentra la explicación de un fenómeno cósmico. ¡Qué vergüenza! ¡Es bochornoso! Una hora después de haber abandonado el olivar, llegamos al puerto de San Vincenzo, donde Hans reclamó el salario de su decimotercera semana de servicio, que le fue pagada cambiándose entre nosotros los más calurosos apretones de manos. En aquel momento, si bien es cierto que Hans no participó de nuestra natural emoción, al menos se dejó arrastrar por un impulso de extraordinaria efusión. Estrechó ligeramente con la punta de sus dedos nuestras dos manos y sonrió. Capítulo 45 y último. Aquí concluye un relato al que se negarán a dar crédito las personas más acostumbradas a no asombrarse de nada. Pero estoy acorazado de antemano contra la incredulidad humana. Fuimos recibidos por los pescadores de la isla de Stromboli con las consideraciones debidas a los náufragos. Nos dieron víveres y ropas. Después de 48 horas, el 31 de agosto, una pequeña embarcación nos condujo a Mesina, donde unos días de descanso nos restablecieron de todas nuestras fatigas. El viernes 4 de septiembre nos embarcamos a bordo del Volturne, uno de los buques postales de los servicios de transporte de Francia. Y tres días más tarde tomábamos tierra en Marsella, sin otra preocupación que la de nuestra maldita brújula. Nos preocupaba el hecho inexplicable. El 9 de septiembre llegamos por la noche a Hamburgo. No es para ser descrita la sorpresa de Marte y la alegría de Grauben al vernos aparecer en casa. Ahora, Axel, ahora eres un héroe. Ya no tendrás necesidad de dejarme. Oh, Grauben, yo jamás intentaré. Siempre juntos, Axel. Pero no te llevaré de viaje al centro de la Tierra. El regreso del profesor Lidenbrock causó una gran sensación en Hamburgo. Gracias a la indiscreción de Marte, la noticia de su viaje al centro del globo se había extendido por el mundo entero. Pero nadie la creyó, y al verle de vuelta tampoco se le dio crédito. Sin embargo, la presencia de Hans y algunas informaciones procedentes de Islandia fueron cambiando poco a poco la opinión pública. Fue cuando mi tío se convirtió en un gran hombre y yo en el sobrino de un gran hombre, lo que ya es algo. Hamburgo dio una gran fiesta en nuestro honor. En el Johanneum tuvo lugar una sesión pública en el curso de la cual el profesor relató su expedición y no omitió más que los hechos relativos a la brújula. Él mismo depositó en los archivos de la ciudad el documento de Saknussemm. expresó su vivo pesar de que las circunstancias, más fuertes que la voluntad, le hubiesen impedido seguir hasta el centro de la tierra tras las huellas de Saknussemm. Fue modesto en su gloria, lo cual aumentó su renombre. Tanto honor debía, necesariamente, suscitarle envidiosos, y los hubo. Y como sus teorías, basadas en hechos ciertos, contradecían los sistemas establecidos por la ciencia sobre la cuestión del fuego central, sostuvo verbalmente y con la pluma notables discusiones con los científicos de todos los países. Por mi parte, no puedo admitir su teoría del enfriamiento. A pesar de lo que he visto, creeré siempre en el calor central. Pero confieso que determinadas circunstancias, aún mal definidas, pueden modificar esta ley bajo la acción de fenómenos naturales. En el momento en que estas cuestiones eran más palpitantes, mi tío experimentó un gran disgusto cuando Hans regresó a su Islandia, nostálgico de ella. El hombre a quien debíamos todo no nos dejó que le pagásemos nuestra deuda. Un día nos dijo adiós y partió para Reykjavik, a donde llegó felizmente. Para concluir, añadiré que este viaje al centro de la Tierra causó una enorme sensación en todo el mundo. Fue impreso y traducido a todos los idiomas. Los periódicos más acreditados se disputaron las primeras ediciones que serían comentadas, discutidas, atacadas, defendidas con igual convicción por parte de creyentes como de incrédulos. Mi tío gozaba en vida de la gloria, algo que suele ser raro. Hasta pretendió contratarle un tal Barnum, un charlatán, para exhibirle por los Estados Unidos. Pero su gloria estaba roída por el hecho de no lograr explicación para lo indicado por la brújula. Era todo un tormento para él. Pero el cielo reservaba a mi tío una felicidad completa. Un día, ordenando una colección de minerales en mi gabinete, reparé en la brújula, olvidada desde hacía 6 meses en un rincón. La observé y... Tío. ¿Qué pasa? La brújula. Sí. Su aguja indica el sur y no el norte. Pero, Axel, ¿qué dices? Mira, tío, mira. Sí. Sus polos están cambiados. ¡Invertidos! ¡Sí, eso es! ¡Invertidos! ¡Qué salto acaba de dar mi tío! Ha hecho temblar toda la casa. Así pues, desde nuestra llegada al cabo Saknussemm, la aguja de esta condenada brújula marcaba el sur en vez del norte. ¡Es evidente! Así se explica nuestro error, Axel. Pero, ¿qué fenómeno pudo producir esta inversión de los polos? Es sencillo de explicar. Pues explícate. Durante la tempestad, sí, en el mar Lidenbrock, aquella bola de fuego que imantó todo el hierro de la balsa desorientó nuestra brújula. ¡Ah, Axel! Así que todo fue una broma. Sí, una broma de la electricidad. Desde aquel día, mi tío fue el más feliz de los sabios y yo el más feliz de los mortales, porque mi adorada Grauben, renunciando a su condición de pupila, pasó a ocupar en la casa el doble puesto de sobrina y de esposa. Inútil es añadir que su tío fue el ilustre profesor Otto Lidenbrock, miembro correspondiente de todas las sociedades científicas, geográficas y mineralógicas de las cinco partes del globo. ¿Y si lo volviéramos a intentar? Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Viaje al centro de la Tierra, séptima y última parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.